Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Este domingo, en la ciudad de Buenos Aires, se realizarán por primera vez las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En estas elecciones se eligen los candidatos de cada partido que desde el 5 de julio van a competir por la jefatura de gobierno, legisladores y juntas comunales. El gobierno de Mauricio Macri decidió adelantar las elecciones respecto al cronograma nacional y es por eso que en estas primarias no hay voto electrónico, que sí se va a implementar para las elecciones del 5 de julio. Pedro Robles, del Ministerio Público Tutelar, en los micrófonos de la FM Bajo Flores, habló sobre el significado de estas elecciones. Se llaman paso porque son primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, ¿sí? No son las elecciones generales. Lo que estamos eligiendo ahora son cuáles van a ser los candidatos que van a quedar de la interna partidaria, ¿sí? Por cada partido para ir a las elecciones generales. Otra particularidad, según nos comenta Pedro Robles, es que esta elección es la primera vez que en la ciudad de Buenos Aires puedan votar los jóvenes que hasta el momento tengan 16 años. Quienes van a estar votando por primera vez van a ser los menores de 16 a 18 años, ¿sí? Lo que sería el voto joven. Pueden votar ahora en esta elección, consultando el padrón, obviamente, los que cumplan 16 antes del 5 de julio. ¿Sí? Por Excelente. Ahí un chico de 15 años puede votar ahora. Con la postulación de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, ya son dos los jefes porteños que se postulan para conducir el país. El primero fue Fernando de la Rúa. Para el informativo Farco, informó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.